Vean bien que la vista engaña, vean bien. Vean bien que la vista engaña, vean bien. Un ciego estaba jugando, es cosa que a mí me extraña, porque pasaba gritando, vean bien que la vista engaña, vean bien que la vista engaña, porque luego es el que juega, no tiene la mala maña, todo el que juega lo pela. Cuidado con los mirones, no se dejen envolver, dice que los tropezones hacen levantar los pies. Vean bien que la vista engaña, vean bien. Vean bien que la vista engaña, vean bien. Vean bien que la vista engaña, porque los es el que juega. Vean bien que la vista engaña, porque los es el que juega. Oye Chaca, ¿qué tal? Un momento, voy a contar lo bueno. Resulta que el ciego estaba jugando. Cuando iba ganando estaba contento. Le gritan los mirones, ganó el ciego. El ciego le dice, con uno que lo diga basta. Nuevamente gritan los mirones, ganó el ciego. Con uno que lo diga basta. De pronto cogen al ciego de adelante para atrás. Perdió el ciego, dice el ciego, un momento, vean bien que la vista engaña, vean bien. Vean bien que la vista engaña, vean bien. Vean bien que la vista engaña, vean bien. La mano que mucho agarra, le digo que poco aprieta, el que no llora no mama y deben de estar alerta. Yo le digo la verdad, pa' que tenga precaución, juega por necesidad, pierde por obligación. Vean bien que la vista engaña, vean bien. Vean bien que la vista engaña, vean bien. Vean bien que la vista engaña, porque el ojo es el que juega. Vean bien que la vista engaña, porque el ojo es el que juega. Porque el ojo es el que juega. Vean bien. Porque el ojo es el que juega. Vean bien. Porque el ojo es el que juega. Dámelo. Porque el ojo es el que juega. No, el que juega. Porque el ojo es el que juega. Porque el ojo es el que juega.